Colectivo Radio Acción y La Quilla invitan. Jornadas Ellas Crean 2011. Porque creamos pensamientos, reflexiones y acciones. Ellas Crean 2011. Miércoles 23 de marzo, 6:30 de la tarde. Mesa panel, Mujeres en el Activismo Social. Jueves 24, 6:30 de la tarde. Cine, Las Mantenidas sin Sueños. Viernes 25 de marzo, 9 de la noche. Evento artístico. Música, expo y performance. En la música, Luna 008, Rocket Queen, Lolas y Ultravioleta. 31 de marzo, acto público de las propuestas. Ven y participa en el Centro Cultural La Quilla, calle 50 por 61 Centro, entrada libre. Sociedad Civil Organizada, accionando. Jornadas Ellas Crean 2011.